nuestros hermanos de las naves, los cuales nunca salieron y que hasta hoy se conservan intactos, nos ayudaron a salir del marasmo en que nos encontrábamos. Fuimos guiados por ellos y para realizar la cura tuvimos que construir dos grandes laboratorios, uno en el Polo Norte y otro en el Sur. Estos laboratorios se convirtieron en nuestro hogar, hasta hoy en día prevalecen. En ellos hemos hecho infinidad de experimentos, tantos, hasta lograr la rectificación de la energía. A través de estos experimentos la Confederación Cósmica ha recibido de nosotros un conocimiento extraordinario, que ha servido para todos los seres pensamientos diseminados en la mente del Ser Uno, ayudándolo a rectificarse y así poder eliminar su desagradable subconsciente. Estamos conscientes de lo que sucedió, pero si tuviéramos que repetir la historia de nuestra llegada y de todo lo que nos pasó para salvar a la célula Tera lo haríamos de nuevo. Somos voluntarios y como tales presentíamos el riesgo de lo que nos acontecería. Trabajamos para la mente universal, somos colaboradores de su inmensa sabiduría, sin ella no estaríamos contando esta historia, ni todos nosotros existiríamos conscientemente. Nuestra historia comienza, cuando salimos de las naves con el propósito de investigar de cerca el medio ambiente en que nos encontrábamos. Un grupo de nosotros nos ofrecimos como científicos voluntarios. Esta es nuestra misión, viajar a los confines del universo de El Ser Uno, recopilar lo máximo de información y pasarla a la mente de nuestro creador. Somos los leucocitos, los antibióticos y los viajeros del tiempo. Para nosotros no existen los retos ni los desafíos. Fuimos creados para sustentar al Ser Uno y protegerlo eternamente. De esta forma él se nutre y transmuta absolutamente todo lo que le pueda ocasionar algún daño. En los dos libros anteriores, los arcanos de Thoth y los voluntarios ayaplianos de las naves, han contado en forma general lo que sucedió, pero nuestra historia es diferente a la de ellos. Nosotros no vivimos etéricamente como los voluntarios ayaplianos que se encuentran en las naves. Nosotros tenemos cuerpos muy sutiles y nuestras ciudades existen, solo que para ustedes serían invisibles, somos antimateria, tenemos cuerpos ligeramente densos, pero no tan palpables como la realidad exterior. Nosotros tuvimos que rectificarnos, curarnos y moldearnos de acuerdo a las directrices del universo. Tuvimos que aprender a regresar a nuestro origen. Las fórmulas universales fueron nuevamente creadas por nosotros. Para ello aprendimos a unificar el sentimiento de origen y eliminar la enfermedad de la emoción. Para nosotros las emociones representan el virus de la distorsión. Cuando ellas se unen y se aglomeran, causan estragos en el camino de la energía-pensamiento. Esta energía se descontrola y arrasa por donde pasa. Sus cristales son deformes, desequilibrados y totalmente oscuros. Contaremos nuestra historia, para que ustedes comprendan por qué son lo que son y por qué están donde están. No se sientan culpables, nosotros fuimos él.